las 3 de la tarde, 27 grados 9 en la ciudad, sigue lloviendo, por lo que poco se ve desde acá. Pero como bien anticipábamos hace un rato, estamos aquí con Clarisa Hernández, Cintia Guerra y Luciana Sanz, tres de las siete protagonistas de Quién sabe Marta, obra de teatro, como dije antes también, que se desarrolla en el Teatro del Abasto los miércoles a las 21 horas. Esto es en Humahuaca 3549, después vamos a estar repitiéndolo igual. Pero las saludo, chicas, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Bien, bueno, acá ya se estaba previamente armando una especie de conversación que viene de momentos anteriores, de la columna anterior de Pablo. Eso, si quieren, lo charlamos un rato, no sé, si quieren hablamos de otra cosa, hablamos de la obra. Hablemos de la obra, hablemos de la obra. Bueno, bien, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo los recibió el día? ¿No es el mejor día para venir, realmente, para salir a la calle? No, en mi caso particular es muy lindo porque yo soy de Mataderos, hace muchos años que no vengo. Ajá. Me fui del barrio, así que volver me alegra. Bueno, siempre radio de servicio en todos los casos, ¿no? O en algunos, al menos. Todo tiene que ser comentado, ¿no? Claro, sí. Problema. No, bueno, no, pero realmente les agradecemos porque justamente tiene como doble valor que estén acá un día como hoy. El miércoles fui a ver la obra, ¿quién sabe, Marta? ¿De dónde viene la obra? ¿Desde cuándo viene la obra? Estrenamos en mayo del año pasado, uh-huh, en otra sala que se llamaba Huella Teatro. Estábamos los sábados a la noche y, bueno, este año nos pasamos a el Teatro del Abasto. El año pasado estábamos en una sala de 30 personas, una sala muy chiquitita, y como trabajamos realmente todo el año muy bien, llenando y quedando gente afuera, fue que este año decidimos como pasarnos a una sala dentro del Teatro Independiente más importante. Bien. Gracias, igual, porque en camino a ser un gran capitalista. Claro, sí, ¿no? Camino a ser, claro, un gran capitalista. Bien, pero bueno, no mezclemos. Pero ¿cómo se hace para hacer esto? Digo, porque por el año pasado han venido algunos otros actores de obras también independientes, las cuales no, por supuesto, todas tienen la posibilidad esto de llenar, aunque sea una sala pequeña de 30 butacas todos los días, como para poder hacer el cambio. Ahora, que el Abasto tiene cuánto, más o menos, 60 65, claro, que es una, ¿a qué se debe? Más allá de que a mí la obra me gustó, simplemente yo no tengo ni idea. Lo que le comentaba a Clary el otro día, yo me simplemente me valgo de mi gusto y nada más, porque no entiendo de teatro. Pero ¿a qué se debe todo eso, digamos? ¿El cambio? ¿O ustedes, por lo menos en el caso de ustedes, a qué se debe? Es una jugada también, es una movida. Nosotros tampoco sabemos si nos va a ir bien en el Teatro del Abasto. O sea, hoy, a cuatro funciones que hicimos de 2011, nos parece que nos va a ir bien. Sí, porque sí, está lleno, pero tampoco es algo que nosotras podemos prever. Nosotros estamos convencidas de que es un producto que nos gusta, primero, hacer, que nos divertimos mucho nosotras haciéndolo, y que creemos que a la gente le gusta. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo duraremos? No lo sabemos. No, y cómo fue que llegamos hasta acá, tampoco. Tampoco. Es como todo producto del azar. Acá también es cero, parece. Sí, ahí está. Y entonces eso lleva a que uno se ponga la camiseta de la obra y le dé ganas de que le vaya bien y demás. Y la respuesta del público fue buenísima, porque estrenamos sin saber muy bien qué iba a pasar, y bueno, nos fue bien. Nunca pensamos que iba a ser lo que está haciendo, en realidad. Todo fue sorpresa tras sorpresa, nos salieron viajes que no estaba para nada pensado en el momento de ni de idearlo, ni de que Francisca nos llamó. Francisca es la directora. Uh-huh. Fue todo sorpresa y bien recibido, y a fin del año pasado fue como, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Apostamos a más, y así fue. ¿Pero la apuesta es simplemente con lo mismo que tenían seguir haciéndolo, o se refuerzan varios aspectos, no sé, con relación a la prensa o con relación a lo que cada uno de ustedes hace? No, no sé. Mira, hubieron algunos cambios de puesta porque la sala es más amplia. Pero después tampoco, sí, tenemos ahora una persona que nos hace prensa, pero no mucho más, no hubo tanto cambio, a nivel puesta más que nada, pero poco. La realidad es que todas nosotras, las siete actrices más la directora, que también es actriz, todas hemos hecho obras, y todas hemos hecho obras que duraron 3 meses, y que después de 3 meses no tuvimos más público y tuvimos que bajar, o sea que... por ese lado, como sabemos, digamos, nos alegra mucho lo que nos está pasando por eso, porque a nosotros lo que nos gusta es hacer teatro, todas venimos como de una misma escuela, nos conocemos siendo compañeras de teatro en Timbre 4. Entonces, de repente, bueno, que nos vaya bien y poder hacer lo que nos gusta y que además la gente venga, es un placer. Claro, pero digamos, en el caso de que no haya una superproducción detrás, todo esto casi que está librado al azar, digamos, que sea, que les vaya bien como les está haciendo por suerte ahora, o que una obra se baje los tres meses. Pero tanto, no, pero no sé. Al azar no, digamos, o sea. Una pone todo, o sea, uno lo. Pero de alguna forma. Hay 10 millones de obras independientes. Bueno, sí. O sea, vos querés ir a ver teatro en la capital. Claro, tenés miedo. O sea, no podés creer la cantidad de obras que tenés para ver. Y cada vez hay más salitas, que eso también es muy bueno porque hay mucha creación en la capital. Pero no sé si hay público para tanta creación. Claro. A nosotras también nos pasó que el año pasado tuvimos críticas muy buenas, sí, e importantes. Las vi. Eso yo creo que fue un factor desencadenante, claro, muy importante para. El soborno, básicamente. No fue totalmente por derecha. Es que hay muchas cosas que, claro, que. Pero no de derecha. Así. Por derecha, ¿no? Es distinto. No, pero la no estamos hablando es justa, de derecha, ¿no? Sino la crítica de La Nación. Ajá. Y la verdad que a partir de que salió la crítica de La Nación, empezó a venir un montón de gente. Y porque viste la, que La Nación que quería sacas, sí, con, sí, número y designadas y sus. Todas con tapados divinos. Esos republicanos progresistas, viste, que se meten en esos cuchos a pasarla bien y mezclarse con la plebe a ver cómo es la vida. A ver qué se trata esto, ¿no? Bien, pero bueno, no, está bien, entonces es. Es raro, básicamente, cómo funcionan las cosas. Sí, es, no es azar, pero hay una cuota de azar como en todo, pero también hay trabajo y hay ganas de que a la obra le vaya bien. Bueno, por supuesto. Y nos ayudaron las críticas y. Imagino que del lado de ustedes siempre ponen todo, como, no sé, como lo podemos hacer nosotros desde acá, después que nos escuchen 1000 personas o 10, es otro tema. Totalmente. Pero porque no estamos tampoco en una radio gigante donde no sé, donde promocionan tanto el programa, si o una cosa así. Ah, ¿no? Gigante. No, el programa hace todo lo que puede, es lo mismo que decimos todos, es todo lo el afiche. Está escuchando un montón de gente. No, claro, sí, pero o sea, sí. ni vos, sí, ni yo estoy en calle Corrientes con una ficha así gigante diciendo escúchenme, claro, o vengan a verme, digamos. Claro, es eso, a eso nos referimos. La cuestión teatral o la suerte de una obra en algún punto, en otra escala, es lo mismo con el teatro comercial. Digo, uno hace todo, el productor hace todo lo posible, y de repente, ¿por qué una obra es un éxito y por qué otra no? Yo creo que es algo que es imposible de explicar. Lo que pasa que ahí, me parece que en el circuito más comercial tenés la posibilidad de decir más directamente, si una obra es buena, tiene mejor repercusión que una obra mala. Pero buena, ¿para quién es el tema? Bueno, para la mayoría. Difícil. Y bueno, pero si a la gente le gusta, va a ir porque tiene la publicidad, porque ve los carteles, escucha en la radio la publicidad constante de la obra de teatro. O sea, es como más simple por ahí de determinar si es no buena en ese sentido, si gusta o no gusta, nada más. Claro. Después, por ahí, sí, era genial y hizo dos canciones y se fue. Que algo pasa con esto de que a la gente le gusta Marta, digamos. A nosotros nos encanta, pero porque nos encanta hacerlo. Pero claramente la devolución que recibimos de la gente es buena y creemos que nada, que nos pone feliz en principio. Por supuesto. Y creo que para mí es una obra que funciona porque hay mucha identificación. O sea, la gente, tanto hombres como mujeres, en general se dice bastante que es una obra femenina. Pero qué raro. No, yo no la veo así igual, ¿eh? También me he encontrado con varios hombres que dicen, para mí no, y yo me sentí identificado en tal parte, con tal Marta. Por eso, ya que estamos en esa, comentemos un poquito, ya que estamos, de qué va la obra realmente, cómo, en qué consiste. Marta es una mujer, no sabemos todavía la edad que tiene, creemos que 32, que está representada por 7 actrices diferentes y muestra 7 Martas distintas, 7 maneras, 7 facetas, 7 edades, hay mucho de fantasía, no, nunca se sabe bien cuál es la Marta real del momento, cuál la verdadera, no hay, sino que son. ¿Qué pasa? No, que estás tocando el micrófono, me haces un ruido. La cuenta de 3 explota, ¿eh? No, estaba en el medio del relato contándoles una falta de respeto. Marta, son un montón de mujeres. Resumo, ¿no? Son un montón de mujeres arriba ¿por de qué? Pero que es verdad. Marta, o quien sea, es un montón. Todas somos muchas. Acá es tratar de ver, bueno, los estereotipos. De las diferentes personas, pensamientos que tiene una misma persona y que eso lo lleva a tomar una decisión. No es una obra clásica, uh-huh, en el sentido de que uno va a encontrar un principio, un medio, un fin claro, aunque lo tiene, ¿eh? Porque, digamos, uno podría contar un cuentito, sí, de Marta. Marta busca trabajo, Marta consigue trabajo, Marta renuncia, ¿no? Sí. Pero, digamos, no es una estructura clásica de obra de teatro. También para mí hay algo muy interesante, que a la gente por ahí que no se engancha tanto con el cuentito, tiene muchos estímulos audiovisuales, sí, musicales, entonces, y me lo han comentado, como, bueno, por ahí yo no me enganché tanto con lo que contaba, con el texto, y me colgué mirando lo que sucedía atrás, o la música me flasheó, y eso me parece que también está bueno. Y eso, porque no somos todas mujeres, aclaremos, porque tenemos además a Martín Berra, que es la persona que hizo todos los audiovisuales, y a Dalmiro, que es el ilustrador, porque en los audiovisuales hay dibujos y están hechos por Dalmiro, o sea que Marta tiene dos Martos, uh-huh, que están constantemente con nosotros. Y tres con Omar en las luces. Y con Omar en las luces. ¿Y a ustedes cómo, en el vivo, digamos, en el momento que están actuando? Porque tienen, obviamente lo deben saber, hay un montón de cosas que dicen en el texto, que tienen como remates graciosos o lo que sea, y yo el otro día estaba presenciando la obra y pensaba en eso, digo, cada una tiene como su momento en la obra, después hay veces que interactúan todas, pero en el momento que cada una está haciendo eso, está sola ahí dando su parlamento y tratando de hacer efectivo algo que quizá en el momento que se pensó era efectivo o buscaba un efecto y no pasa nada, o al revés, cuando tirás un comentario y para vos es uno más y hay gente que se ríe, ¿cómo les influye a ustedes para seguir, para no? ¿Se les cruza algo por la cabeza? ¿Va para algún lado? Sí, se te cruzan miles de cosas por la cabeza. Estás preguntando el ABC de la actuación. No, bueno, por eso, como te digo, yo no entiendo nada, por eso pregunto pensando lo sí, que se te cruzan 2 millones de cosas por la cabeza. Uno a veces espera y no viene, uno a veces no espera y viene un montón. Y creo que, por lo menos en mi caso, es lo que a mí me hace, lo que a mí me mantiene viva y me gusta de la actuación, ¿no? De ser actriz, el presente que te da la actuación, y que uno todos los días, nosotras cada miércoles nos encontramos con un público distinto. Incluso cuando fuimos a las giras, nos pasaba con que no sabíamos cómo iba a reaccionar el público, ya sea porque era del interior, nos pasó cuando nos fuimos a Foz de Iguazú, a Brasil, la gente hablaba otro idioma y no sabíamos, salíamos ahí a ver qué pasaba, y tuvo una muy buena aceptación, la gente se reía y tomaba algunos chistes que, igual que acá, y otras cosas que nada que ver, y también está buenísimo, eso es lo que te da como el presente de la actuación, ¿no? De la obra, y que, no sé. Yo, por ejemplo, yo en mi caso tengo algo que para mí es fundamental, y es, antes de empezar la obra, me digo a mí misma la frase independencia del público. Uh-huh. Es más allá de lo que al público le esté pasando, porque yo no puedo saber qué le va a pasar al público en cada función, porque además el público es siempre distinto, hay días que se mueren de la risa y no podemos ni hablar de tanta risa, hay días que no, que se ríen menos, hay días... Entonces fundamentalmente es independizarme de eso. Pero vos sabés eso y pero... espera un segundito. Bueno, espera un segundito. Tiempo. Ay, tengo miedo. ¿Vas a decir algo a la derecha, algo eso, no? ¿Cómo es eso de que la misma obra tiene diferente repercusión, digamos? Pero absolutamente distinta. ¿Por qué pensás que es eso? Bueno, primero porque la gente varía, y segundo porque uno varía. O sea, yo todos los miércoles no estoy igual. Yo hay miércoles que estoy más contenta, hay miércoles que estoy más deprimida, que me pasó algo en mi casa y entonces estoy preocupada. Entonces mi trabajo es llegar al teatro y tratar de correr todo eso e independizarme de todo lo que yo no puedo manejar. Entonces yo no puedo manejar al público, no puedo saber si al público le gusta o no le gusta. Entonces lo único que yo puedo manejar es mi concentración y tratar de realmente sentir que lo que estoy haciendo pase en ese momento y me sorprenda hasta a mí lo que estoy haciendo. Entonces creo que si yo me sorprendo, alguien se sorprenderá o no, pero que yo no puedo manejar al público. Por lo tanto, me parece que es re importante como... Pero en serio me lo digo, ¿eh? Es una frase que me digo como para que me quede claro que yo ahí estoy jugando yo conmigo y que, bueno, lo que le pasa al público no es algo que depende de mí. Igualmente es muy difícil, uno es medio víctima de... Sí. Uno es, o sea, como actor también, y como mostrado, no sé cómo se dice, como... Expositor. Claro, expositor de un personaje o de una situación o de un texto, está esperando una reacción, y creo, como dice Cintia, como luchamos en contra de eso, porque uno tiene como termómetro las risas, muchas veces, más en una obra que tiene humor. Y no está bueno, porque a veces es como, no está funcionando y la gente sale fascinada y no le dio para reírse, le pasó otra cosa. También pasa eso, digo, en salas así chicas y demás que tienen tanta cercanía, a veces a mí mismo, yo hasta que por ahí me relajo para ver algo nuevo, es muy difícil para mí. Tiene algunos problemitas. Bueno, eso lo hablamos en otro momento. Pero digamos, hasta que te relajás y te dejás realmente meter, atravesar por la obra, digamos, hay veces que... No liberás, digamos, lo que realmente te pasa. Entonces también a veces tiene que ver con eso. El otro día igual se rieron bastante. Pero además tiene que ver con cómo se arma el grupo público. Claro. Digo, a mí me pasa como espectadora. Yo voy a ver una obra y de repente algo me causa gracia y me río yo sola y me da vergüenza. Claro. Y a la segunda trato de reírme un poco más bajito. En cambio, si yo me río y el público me acompaña, como espectador me voy a largar a reírme, entonces claro. Tiene que ver cómo se arma eso, que no es tan sencillo de resolver, ¿viste? Hay público más tímido, público menos tímido. Claro, a no ser que tengas reidores contratados, ¿viste? Claro. No, pero inclusive hay una, Francisca, que es la directora de la obra, además es asistente de dirección de otra obra en la cooperación, y yo la fui a ver, y es una obra muy fuerte, que la recomiendo también, además de los que quieren venir a ver Marta, vayan a ver también La Familia Argentina. Es una obra donde yo me reí mucho por nervios, y sé que mucha gente le molesta mucho las risas del público, ¿no? Otro público que le molesta las risas. Entonces, hay gente que prefiere silencio y estar atento a la obra, y hay gente que por nervios se ríe. Digo, no es tan fácil de resolver, sí, por qué uno se ríe. Además, claro, no solo pasa por la risa, ¿no? Como que uno, digo, la gente reacciona de muchas otras maneras también. Hay gente que pega grititos, hay gente que se agarra la silla, hay gente que no dice nada y que uno no sabe. Como sí, que por ahí no espera no pasa por un, no es un chiste, digamos, no pasa por algo, pasa por algo que a uno le genera y uno reacciona, pero no por hacer el chiste y que la gente se ría, digamos. No creo que busque, por lo menos yo no busco eso. Claro, pero digo, yo a lo que me refiero en un principio es que vos sabés que hay alguna línea tuya que está buena. Sí, entonces, obviamente. Bueno, y que por ahí es donde vos estás esperando. Pero algunas tendrás dudas y decís, bueno, lo tiro y veo qué onda. O sea, por eso yo preguntaba, no sé si se piensa todo eso. No sé si en el momento que lo vas a hacer, estás ahí como esperando a ver qué sucede. Es difícil. Por ahí sí, cuando terminás, sí, esto no entró. No causó. Y ahí sí te lo preguntás y por ahí tiene que ver con tiempo y tiene que ver con otras cosas. Pero en el momento a veces es medio complicado preguntárselo. Y hay también una parte técnica que uno maneja, que si no está, por ejemplo, en ese momento, vos si estás con el público y qué me pasa y qué siento, hay una cuestión que si, bueno, salgo por este lado como para zafar. No se disfruta eso tanto. No, es mejor cuando uno está lleno de adrenalina, de qué pasará. Pero bueno, también para zafar está esa parte, que eso también lo genera los ensayos. Ensayamos bastante tiempo, el año pasado, no el anterior. ¿Y lo del guión se va laburando todos los días también? Digo, esta cuestión de que a veces que quizá haciendo un par de veces la obra te das cuenta de que hay cosas que o no puedes decir o que realmente te parece que no van, o que quizá alguna vez te olvidaste algo y dijiste algo que estuvo bueno y se suma, ¿eso se hace también o medio se respeta lo que ya está hecho? No nos olvidemos que acá es importante que la dramaturgia de la obra es de la directora. Sí, no, por eso. O sea que fundamentalmente nosotros tenemos que decir lo que escribió Francisca. Claro, el tirano nos mata. Es una tirana, ¿no? Es una tirana. La obra es una, ¿no? Yo entiendo lo que vos decís. La obra es eso. De derecha. Que es de derecha. Que ha ido cambiando, ha ido sufriendo transformaciones, por ahí por esto, porque un día se olvidó una cosa y dijo otra y Fran lo metió. Pero en general, no, se respeta y es la obra que es. Se puede decir por ahí de distintas maneras, con distintos estados, pero es esa obra. Bien. Cuando hablaban de las giras y demás, ¿y de dónde fueron? ¿De dónde fue que les tocó? Fuimos a Venado Tuerto, un festival el año pasado. Después estuvimos en un festival en Foz de Iguazú, en Brasil, y después estuvimos en Santa Fe, invitados primero por una sala que se llama LOA, Pro Arte, que es en Santa Fe, y después fuimos a San Carlos, un pueblo del interior de Santa Fe, que Martín Berra es de allá, entonces aprovechamos que habíamos ido a Santa Fe, que nos habían invitado, y nos fuimos a hacer una función allá. Contratados por la Intendencia, ¿no? Sí, de San Carlos. Bien. Y la mejor puesta esa, a mí me encanta. Al micrófono, sí, acordate. Fue la mejor puesta. Perdió todo el entusiasmo. La repetición. La repetición, viste. O sea, claro, vayan a ver la obra de teatro el primer día. Vayan, claro, segundo, tercero, claro. Bueno, estamos acá. ¿Qué sé yo? Y la recepción de la gente del interior es distinta. Sí, sí, mejor, sí, peor, no, no, distinta, pero la verdad es que nosotras sentimos que tuvimos una recepción en todos los lugares muy buenas. No podemos diferenciar. En Santa Fe nos fue genial, en Brasil nos fue bárbaro y no estábamos ni subtituladas, nada. Nosotros hablábamos en español y el público no sabemos qué era lo que entendía. Claro. Pero de hecho ahora como que nos volvieron a llamar que quizá volvamos a Brasil. Entonces es que les gustó. No sabemos muy bien qué es, pero... Pero creo que lo más importante para nosotras es lo bien que la pasamos nosotras, digo, y creo que eso en algún punto sí influye en que la gente la pase bien, digamos. Nosotras realmente nos divierte viajar juntas, nos divierte vernos, juntarnos, charlar de cualquier cosa, hacer la obra juntas, jugar en la escena entre nosotras. Entonces creo que eso es algo que sí, digamos, más allá de que a la gente le pueda gustar o no la obra, que eso se siente. Sí, creo. Fue un reentrenamiento además para nosotras como actrices, porque de golpe de venir una sala de 30 personas nos pasamos a una de 300 y después a una más chiquita, y entonces eso te va dando, claro, como un training que está buenísimo, y también no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Porque era una gran incógnita, por ahí era una obra para Buenos Aires nada más, claro, no lo, claro, sabíamos. Y no, la verdad es que volvimos muy contentos, estuvo bueno. Y... ¿ustedes no trabajan solo de actrices o hacen otras cosas? Changas. Changas. No, bueno, trabajar... O sea, no vivimos de la obra. No. Eso es así porque lamentablemente no es fácil poder vivir del teatro. Muchas hacemos cosas que tienen que ver con la actuación. Yo, por ejemplo, doy clases de historia del teatro, uh-huh, en una escuela de teatro. O ella da clases para niños de teatro. Pero... digamos, intentamos que la mayoría de las cosas que hacemos tengan que ver con el teatro, que es lo que nos gusta. Bien, bien. ¿Y qué diferencia, o sea, qué creen que es lo bueno de estar haciendo un circuito más independiente, que no sé si han tenido la experiencia de estar en alguna obra grande, digamos así, o no, pero qué beneficios o qué cosas en contra tiene esto? Acá hay una experiencia que no tiene que ver con Luciana ni conmigo, sino, uh-huh, con la señora Cintia Guerra, señora que ha sido parte del elenco de Más Pinas que las Gallutas, del señor Hugo Sofovich, así que ella puede contar su... Hablando de derecha, de muchos, ¿no?, años. Hablando de la derecha, ¿no? Acá estamos todos hablando. Cortame el audio. Perfecto. Sacame la cortina un poquito. Explícame, derecha. En pocas palabras. No. Podés decir, me equivoqué. No pasa nada. No. Yo simplemente digo, amo el teatro y siempre estar arriba de un escenario me hace feliz, y entonces... Eso significa muchas cosas. No me arrepiento de nada de lo que hice, ni me da vergüenza nada de lo que hice, sino ellas no lo podrían decir. Simplemente con el tiempo fui viendo qué tipo de teatro me gusta. O sea, yo fui haciendo muchas cosas. Yo estudio teatro desde los 15 años. No voy a decir cuántos años tengo, pero tengo un montón. Ajá. Y bueno, y no es lo mismo hacer teatro a los 20 que a los 30 o que a los 40. Ahí paramos ahí. Sí, tampoco sigas porque al final es casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo que decirlo, quiero decir. Claro, entonces me parece que bueno, que esto para mí es interesante desde el punto de vista que tiene que ver más con la investigación teatral que con poner un producto arriba de un escenario. Uh-huh. Me parece que esa es la diferencia que yo siento. Igualmente... no sé, en la otra ganaba más plata. Pensando de nuevo. Claro. Así que no sé. ¿Me acuerdo o no? Gerardo, si estás escuchando, Gerardo, llámame. No, bueno, ¿qué es eso? Vamos a describir el prontuario de la ciudad. Sí, casi. Pero bueno, está bien, estamos hablando entonces, vale, repetir las cosas, ¿no? Carissa Hernández, Cintia Guerra y Luciana Sanz, algunas de las protagonistas de Quién sabe Marta, que está, decíamos, los miércoles a las 21 horas en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549, el teléfono es 4865-0014. Se pueden hacer reservas en www.teatrodelabasto.com. Además de hacer esto, ¿ustedes hacen alguna otra cosa? Hablando del teatro así puramente, ¿están en alguna otra obra? ¿Están haciendo otras cosas? Yo, perdón, yo estoy ensayando una obra para estrenar aproximadamente en junio, julio, en una sala amiga que se llama Espacio Polonia, que de paso voy a pasar un chivo, que hoy a la noche a las 21 horas hay una obra que se llama PH, un lugar común. Ah, sí, sí, en la otra radio también lo dijeron, sí. De sí. Claudio Matos, que es muy divertida, son 5 varones, treintañeros y todos sus problemas. Y es muy graciosa, la verdad que la recomiendo. La dirección es Fitzroy, 1477, perdón por el chivo, pero bueno. Bueno, está bien. Ahí estoy ensayando una obra para estrenar en julio, que todavía no puedo adelantar nada. Me encantaba decir no, esa frase. Yo también estoy ensayando otra obra que creo que vamos a estrenar en abril, con gente de Timbre 4 también, de Dando un Final, que creo que vamos a estrenar en La Carpintería, los viernes, no sé el horario todavía, pero bueno, ya les contaré. Eso después lo mandan ni hablar. Sí, bueno, sí, y yo soy asistente en La Familia Argentina, la misma obra que Francisca, que estamos en el Teatro de la Cooperación, viernes, sábados y domingos, viernes y sábados a las 23, domingos a las 21 horas. Así que bueno, ahí está. Al final cada uno está buscando la forma de salir de esto, ¿no? De esta obra, ¿no? Una de las suertes que puede hacer bien, muchas cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Pero recomendamos fundamentalmente que vengan a ver Quién Sabe Marta, que dura una hora. Sí, sí, eso está buenísimo. Es interesante saberlo. Yo cuando llegué estuve tentado de preguntarle a la chica que me dio la entrada cuánto duraba. Dije, no, bueno, pará, recién llego, no voy a preguntar cuándo me voy, ¿viste? Pero, y no, es así, concisa, es una breve, obra, digamos, con ritmo, bien, y que no es que estás tres horas, pues más teniendo en cuenta que es un miércoles, saber que dura una hora la obra y que la entrada sale $35. Exacto. Muy buena la música, me gustó mucho la música de la obra. No sé quién la seleccionó. La directora también me pareció así, buenísima, buenísima, pero así como hiper acorde a cada momento que se quería mostrar, aparte que las canciones así independientemente están buenísimas per se, digamos, sin acompañar ninguna imagen, pero eso también me llamó la atención, así que está bueno destacarlo. Bueno, agradecerles por haber venido nuevamente. Le mandamos un saludo a Nadia, a Sol, a Laura. A Laura y a Florencia, que son las otras Martas. A Francisca, Martina, a Dalmiro y a Sol. Exacto. A todos los demás, bueno. A todos los Martos. Cuando tengan cosas nuevas como lo que acaban de decir, son bienvenidas acá, siempre tienen un espacio. Por lo pronto, gracias por haber venido hoy. Esperamos entonces a todos, ellas sobre todo, se esperan a todos los miércoles a las 21 horas en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. Para hacer reservas pueden llamar al 0014 o entrar directamente a www.teatrodelabasto.com. Gracias, chicas, nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos entonces a escuchar, vamos con un tema, tanda.